Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. 12 en punto, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todos bienvenidos a esta emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, lunes 10 de noviembre de 2014. En el control técnico nos acompaña el señor Jolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas de este momento. Por ello, los invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Arquitectura financiera venezolana permitirá tener un buen año 2015. Precio justo de la yaca con productos de Mercal es de bolívares 27.50. Bicicleta por la paz y el desarme recorrió Paseo Los Próceres. Cultura. Voceros nacionales del Consejo Presidencial de Cultura se reúnen a partir de este lunes. Cine venezolano rompe récord de espectadores en Latinoamérica. Música y teatro llenarán los espacios culturales del Banco Central de Venezuela esta semana. Regionales. En el estado Bolívar, venezolanos y extranjeros celebrarán por 5 días el 11º Festival de Cine Infantil. Internacionales. 6.000 idiomas hablados actualmente desaparecerán a finales de este siglo. En nuestra sección de entrevista hoy nos acompañará en el estudio Ernesto Guevara, jefe de la Unidad de Registro de Colecciones del Museo Nacional de las Culturas. Cultura. La arquitectura financiera de la nación tiene la solidez necesaria para afrontar cualquier necesidad o contingencia que pudiera presentarse en el 2015. Así lo informó el vicepresidente del área económica, Rodolfo Marco Torres, durante su participación en el programa dominical José Vicente Hoy. Actualmente tenemos el sistema 630, que es el dólar oficial. Tenemos el SICA1, como se lo comentaba anteriormente. Nosotros el 80% se va a cubrir a través del 630 y el resto del 20% del SICA1. Hay garantía de que nosotros vamos a mantener ese sistema cambiario de forma tal de cubrir todas las necesidades del país. No está planteado ninguna devaluación. Nosotros seguimos trabajando con el 630 y con el SICA1. Por supuesto, el SICA2 ya es un esquema, un sistema complementario. Cuando usted me habla del dólar paralelo o el dólar artificial, realmente eso es una manipulación porque no hay una base real que le diga a usted que existe realmente esa moneda como tal. El también ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública destacó como parte de la arquitectura financiera del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, el Fondo Chino y el Fondo Estratégico de Reservas, con los cuales el gobierno puede realizar la distribución correspondiente al presupuesto del próximo año. Resaltó que la prioridad del gobierno bolivariano sigue siendo la inversión social y las grandes misiones, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la que identificó como un proyecto ambicioso que ha logrado construir más de 6.000 hogares para el pueblo venezolano en 3 años. Son las 12:04 minutos. Por segundo fin de semana se desarrolló en el Paseo Los Próceres la Feria Navideña 2014, instalada por el gobierno bolivariano para distribuir productos alimenticios y bienes a precios justos. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Iván Bello, supervisó junto al pueblo a las empresas socialistas que en esta feria trabajan para el pueblo. Desde el día lunes 3 de noviembre hasta el día de hoy, domingo 9 de noviembre, estamos realizando 1.582 operativos, expendiendo 8.425 toneladas, tanto alimentos de primera necesidad como todos los productos navideños para la confección y elaboración de las hallacas. Tenemos garantizado el pernil navideño por el lapso de estos meses decembrinos. Por ejemplo, en estas dos semanas de inicio de la jornada navideña, el pernil que iniciamos estos operativos en un 95% es de producción nacional. Mercal está dirigido a los sectores más necesitados, por lo que implica un subsidio del Estado de casi 80% en los precios. El resto de lo establecido ofrece los artículos a precios regulados. Finalmente, el ministro dijo que durante esta semana se efectuaron más de 1.500 operativos de venta de alimentos en todo el país, con la presencia de productos de producción nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo se realizó en Los Próceres un evento denominado Bicicletada por la Paz y el Desarme, que tal como lo indica su nombre, buscaba promover el programa de desarme voluntario en la población de nuestro país. Con esta jornada que cerró la Semana Internacional de Desarme, actividad que contó con una caminata de 5 kilómetros, 3 bailoterapias y una carrera de bicicletas. Es una manera de hacerle un llamado a los jóvenes que se incorporen a este bello plan de desarme. Hago un llamado a todos los jóvenes que está a tiempo y es hora de luchar contra la violencia. Tiene sus almas que no le va a pasar nada, todo va a ser bien. Al evento asistió la ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, la almirante en jefa, Carmen Meléndez, quien como una más de las participantes realizó a pedal la ruta Plaza Los Símbolos en Los Próceres. Esto ha sido una participación en la mañana de 1.200 atletas y personas que asistieron a la caminata. Y aquí 400 bicicletas en esta gran bicicletada. Así que vamos avanzando por la paz y la vida, todos unidos, los artistas, los deportistas, el pueblo, los niños, todos participando en esta gran jornada en la toma de aquí de la Plaza Los Símbolos y la Avenida Los Próceres. Estamos haciendo un balance de qué tenemos disponible para comenzar en grande con esa gran misión, guardianes de la patria para nuestros policías, nuestros bomberos, nuestra gente de protección civil y con todo el personal del Ministerio de Interior y Justicia y con los jubilados. Aquí vamos a trabajar en varios vértices para llevarle mayor suma de felicidad a nuestros funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y de todas las policías y todos los que intervienen en la seguridad ciudadana. La titular de la cartera del Interior compartió con los vecinos de las zonas aledañas los planes de pacificación que abarcan actividades de esta índole, conversatorios y apertura de casas de convivencia que tienen como objetivo fortalecer la paz y reducir el índice delictivo en el país. Cultura. Desde este lunes y hasta el próximo miércoles, voceros nacionales del Consejo Presidencial de Cultura se reunirán en todo el territorio nacional como antesala a la próxima sesión del Consejo que se realizará el viernes 14 de noviembre, con el objetivo de abordar los temas de organización, funcionamiento y mecanismos del ente. Así lo informó el domingo el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoL, en la que detalló que el debate que se realizará en torno a la propuesta de cada estado es sobre el cual se debe ser la estructura y el funcionamiento del Consejo Presidencial y sobre la cual debe ser su agenda de trabajo. Igualmente precisó que en cada estado se elegirán dos voceros para un total de 48 que asistirán al encuentro del 14 de noviembre, en el que también participará él junto al vicepresidente del conocimiento Ricardo Menéndez y Farruco VI, Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito, exministros de Cultura designados para hacer el enlace entre el presidente Nicolás Maduro y los cultores. Asimismo, señaló que en Maracay, Estado de Aragua, se realizará el día jueves otro encuentro con los 48 voceros para terminar de sistematizar propuestas de estados. La primera reunión que realizarán los voceros pertenecientes al Consejo se efectuará el próximo 14 de noviembre bajo la modalidad del foro, en el que serán incluidos intelectuales, pensadores y escritores venezolanos en cumplimiento con la propuesta realizada por el presidente Maduro. Son las 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La cinematografía hecha en Venezuela posiciona al país como la primera nación que rompe récord de espectadores en Latinoamérica. Según una encuesta del Centro Autónomo de Cinematografía Nacional, 4.120.000 espectadores han asistido a las salas de cine para apoyar las producciones venezolanas. Nuestro país es el país de América Latina donde más se ve cine nacional, con un 16,44% de la cuota del mercado, superando las industrias de Brasil, México y Argentina. Durante el 2014, la película Libertador fue la más vista al acumular cerca de 700.000 boletos vendidos en menos de 15 semanas. En lo que va de año, aún falta por registrarse el estreno de al menos 4 filmes con sello nacional. El documental Hay Alguien Allí, dirigido por Eduardo Viloria, y otras 3 óperas primas en clave de ficción, como Game Over, de Javier Castro, Espejos, de César Manzano, y 2 de Trébol, de Orlando Rosales y Jessica Guantzelmant. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Opresores contra oprimidos. El asunto es saber de qué lado estás. Quiero que elijas. Aquí está mi respuesta. ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. La Plaza Juan Pedro López, ubicada en la parroquia Altagracia, se llenará este martes de música y sabor con la Orquesta de la Tercera Edad, mientras que Jimmy León y su orquesta demostrarán su talento este miércoles a partir de las 4 de la tarde. Esta semana la música y el teatro llenará la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas, en los espacios de la Plaza Juan Pedro López, en el Auditorio Gastón Parra Luzardo. Además, se realizarán actividades pertenecientes al Ministerio para el Ambiente, así como del Centro de Atención y Formación Integral de la Mujer. Se espera que para el sábado la Plaza Juan Pedro López se unirá a la gran época de Navidad con una parranda a cargo del grupo Afro Libertad. Y para finalizar, el domingo esta plaza recibirá al grupo de teatro Canovaccio, quienes presentarán una obra de títeres titulada El diario de Ana Paz, dedicada a la protección del medio ambiente. Regionales. Durante 5 días, cineastas venezolanos y extranjeros celebrarán el 11º Festival de Cine Infantil de Ciudad Guayana en el Estado Bolívar, a realizarse del 8 al 12 de diciembre. El productor del evento, José Gregorio Barceló, destacó que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 21 de este mes. Estamos inscribiendo películas y estamos recibiendo cortometrajes y obras de países como México, España, Argentina, aparte de una inmensa producción nacional que se ha multiplicado, bueno, con los años. Desde el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, pues ellos están estimulando espacios para que ocurran eventos como este, de modo que se estimule la producción de largometrajes, que eso es lo que hace mucha falta. En esta ocasión estamos rindiendo homenaje a 2 personas. En primer lugar, a la profesora Luisa de Genolet, es parte de la fundadora de todo el equipo que inició este festival en el año 89, y además ella ha sido, y las artes gráficas del festival de este año las estamos haciendo en función a la obra pictórica de una otra señora mayor de Guayana que se llama Ana Rosa Angarita. Barceló también destacó que cada participante podrá inscribir la cantidad de producciones que desee, pero que deben ser de temática infantil y juvenil. Los interesados pueden obtener mayores detalles del festival ingresando al siguiente blog, que es festinfantilguayana.blogspot.com. Internacionales. Se estima que si nada se hace, la mitad de los 6.000 idiomas hablados actualmente desaparecerán a finales de este siglo. Con la desaparición de las lenguas no escritas y documentales, la humanidad no solo perdería una gran riqueza cultural, sino también conocimientos ancestrales, contenidos en particular en las lenguas indígenas. Sin embargo, este proceso no es ni inevitable ni irreversible. Políticas lingüísticas bien planificadas e implementadas pueden reforzar los esfuerzos actuales de las comunidades de hablantes de mantener así y revitalizar sus lenguas maternas y transmitirlas a las generaciones más jóvenes. La UNESCO tiene como objetivo en su programa de lenguas en peligro apoyar a las comunidades, los expertos y los gobiernos mediante la producción y coordinación, además de difusión de herramientas para la vigilancia, promoción y evaluación de la situación, tendencias y la diversidad lingüística del planeta. Son las 12:16 minutos. Entrevista con... Hoy tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina, él es Ernesto Guevara. El tema que vamos a discutir hoy son las ediciones de la revista Así Somos, pero en digital. Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Bien, Ernesto, tengo aquí algo de Así Somos, pero ustedes ya han cruzado la barrera de lo físico para estar en lo digital. Sí, bueno, este año tenemos de todas las ediciones de la 1 a la 16 en la página web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gob.be. Son las ediciones que muchos de ustedes ya conocen. Y anexamos la edición 15-16, que son inéditas. Vale, esas no han salido, no han sido impresas. No, hasta ahora no. ¿Y se tiene previsto que puedan salir en una versión física? Sí, estamos negociando con diferentes instituciones del Estado, incluso con un periódico privado, poder sacarla el año que viene y salir o gratis o a la venta, dependiendo de la negociación que lleguemos. Pero sí estamos seguros que el próximo año las tendrán en físico. No obstante, bueno, ya pueden disfrutar de ellas en digital. La número 15 es Mujeres que paren patria. Está dedicada a la mujer en el país y escriben varias mujeres desde diferentes puntos de vista y de la feminidad de Venezuela. Y la edición número 16 es la unidad, tiene que ver con la unidad de los pueblos latinoamericanos. Ya. Yeah. ¿Por qué no describimos quizás un poco más de qué va la revista hasta ahora? Se llama Así Somos. ¿Fue creada en qué contexto, como para llegar a quiénes, pensado para quiénes? Ok. La revista Así Somos fue creada como órgano divulgativo del Museo Nacional de las Culturas. Ya. Yeah. Este museo se viene construyendo en la ciudad de Maracay, en Las Delicias. Sin embargo, como proyecto activo desde el año 2006, junto con el Museo Nacional de Historia, son dos museos que vienen a hablar sobre la diversidad cultural del presente y sobre la historia del pasado, o la historia de Venezuela. Es hablar un poco sobre el presente y el pasado del país. En el caso de la revista en particular, viene a abordar cuáles los temas fundamentales que va a trabajar el Museo Nacional de las Culturas. O sea, pensando ya en la exposición inaugural, en las diferentes exposiciones que estamos haciendo, porque a pesar de no tener sede, tenemos otros proyectos como es el museos comunitarios, museos escolares, y hemos participado ayudando a otras instituciones con exposiciones. Todos los temas que nosotros estamos pensando para este Museo Nacional de las Culturas están presentes en la revista. Y son temas que en su momento fueron bien importantes. Por ejemplo, del tema que estabas hablando hace rato sobre los idiomas indígenas del país, sí. Nosotros tenemos la edición número 9, que es sobre la diversidad lingüística de Venezuela. Y abordamos el tema de la educación intercultural bilingüe, el fortalecimiento de algunos idiomas, por ejemplo, el idioma mapoyo. Uh-huh. Con este pueblo nosotros tenemos un museo comunitario como parte de los proyectos del Museo Nacional de la Cultura. Estos museos comunitarios y escolares, ¿no? También sí. Funcionan... itinerantemente, constantemente está allí, ¿hay una sede allí o cómo es eso? Funcionan de diferentes maneras. A ver. Hay unos fijos, por ejemplo, los museos comunitarios, el museo comunitario Murucuní, el Palomo, que es el de los Mapoyos, tiene una sede física, una casa muy bonita construida por ellos, con materiales y técnicas tradicionales. Oye, qué bien. Y ya tienen dos exposiciones, están construyendo la segunda exposición, que tiene que ver con el fortalecimiento de su idioma. Ellos en este momento están haciendo un diccionario y gramática, el idioma mapoyo, y ese trabajo se va a reflejar en la segunda exposición. Luego, los museos escolares, tenemos museografías escolares que pueden ser montadas en un espacio no convencional dentro de la escuela, puede ser para o final de curso, para una actividad propia de la escuela, o también pueden tener espacios físicos constantes dentro, uh-huh, dentro de una unidad educativa. Oye, uh-huh, qué interesante. Esto incentiva mucho a los chamos a que se sumerjan pues en el arte, en la cultura, en todo aquello. ¿Y cómo son más o menos eso? Eso puede ser hasta un pasillo nada más. Exacto, hemos tenido exposiciones en pasillos. Y la idea es darle herramientas a los docentes de aula y a docentes especialistas para que ellos puedan transversalizar y globalizar los conocimientos del sistema educativo. Por ejemplo, la matemática la puedan ver en relación con la historia, con los procesos productivos y artesanales de su región. O sea, en vez de ver fragmentado el conocimiento, lo, uh-huh, puedan integrar a través de un tema que es cercano para ellos, para, yeah, que ellos lo puedan asimilar y comprender mucho mejor. Ya, yeah. Y como no sé si manejas cifras que me puedas dar ahí, como cuántos comunales, cuántos escolares, museos comunitarios hemos trabajado hasta el presente, tenemos unas 10 experiencias. Ya, en todo el territorio. En todo el territorio tenemos uno en Chuao, tenemos y hay unos que han de repente decaen en un momento determinado, sí, porque algún, claro, líder comunitario dejó. Se va, sí, exacto. Táchira, por ejemplo, tuvimos 3, ahorita pervive uno, Trujillo tenemos uno, en el estado de Bolívar tenemos uno, en Sucre estamos tratando de hacer uno, en el Cerezal, en el pueblo, uh-huh, de las Cesteros y de las Muñequeras. Por ejemplo, una casa muy bonita donde hablar de la historia del país, pero a través de las muñecas de trapo. Oye, o sea, son, bonito, proyectos que se llevan a cabo. Y en el caso del Museo Escolar, tenemos una experiencia bastante avanzada en Aragua, sobre todo en los municipios centrales del estado de Aragua. Tenemos tanto museos in situ, como museos dentro de la escuela, uh-huh, como un proyecto que se llama la maleta itinerante, un museo escolar itinerante, que es una maleta que se presta a un centro educativo y con la maleta puede montar una manifestación cultural, una o dos manifestaciones culturales del país. Oye, qué bueno. Y aquí en Distrito Capital... Es como una cápsula que lleven al museo, y, a una escuela y se convierte en museo como sí, instantáneo ahí. Agregue agua y ¡pum! Es algo así. La maleta tiene un traje tradicional, tal cual como de un participante, uh-huh, un promesero, un promesante, uh-huh, y tiene un traje hecho con materiales de reciclaje y todos los patrones para que la maestra, sin necesidad de recurrir a los materiales costosos, sino con materiales de reciclaje, pueda hacer los demás trajes a los niños y poder montar la manifestación, teniendo además un manual donde está la manifestación transversalizada por todos los conocimientos que tienen que ver con el quinto y sexto año escolar. Por Oye, ejemplo. Eso sí está de verdad bien, bien, bien buena esa idea. Es muy, porque además ayuda pues a que no se queden como que, bueno, si no viene la gente, si no tenemos el apoyo, sino que haya más o menos algo así como autogestión de hacer las cosas. Qué bueno, qué bonito. Bueno, hablemos más sobre... la revista Así Somos, Ernesto. Entonces nos comentabas que ya están en digital. ¿Cómo la gente puede obtenerla, bajarla? ¿De qué manera? Bueno, en la página web del Centro Nacional de Historia que comentaba al principio, que es www.cnh.gob.be, uh-huh, entra en la página principal y van al slash que tiene que ver con publicaciones. Ya. Ahí están todas las revistas que tiene el Centro Nacional de Historia y buscan Así Somos. Y están todas las ediciones. No obstante, esta semana la página web del Centro Nacional de Historia se va a refrescar y va a tener un botón en la página principal para entrar directamente a la revista. Yeah. Esto para facilitar la lectura de ella. Está en un formato PDF, la pueden bajar, consultar, usarla, porque la revista está para ser usada. Nosotros no nos molestamos si la reimprimen. Es muy buena para las tareas escolares, incluso universitarias, porque es una visión bastante fresca de lo que son, de cómo somos y cómo queremos ser, cuál es la Venezuela que queremos ser, la Venezuela potencia que hablaba Chávez en muchos sentidos, también problemas sociales que tenemos, por ejemplo, el tema de la pesca artesanal, la comercialización del pescado, son diferentes temas que abordamos ahí. Por ejemplo, darte un tema, cuando hablábamos de Venezuela, Mi Casa Bien Equipada, nosotros sacamos una revista que se llama Artesanía para el Buen Vivir. Es cómo equipar la casa con artesanía venezolana. Entonces, en esa revista se describen los diferentes rubros artesanales por regiones que tú puedes utilizar para equipar tu casa, y tenemos infografías e imágenes de casas equipadas con artesanía venezolana. Oye, qué bueno, y sobre todo en esta época está muy vigente ese número. ¿Cuál es ese número? Esa es la número 11. La 11, ¿y se puede conseguir ya en digital? Sí, perfectamente. Perfecto, oye, qué bueno. Mira, yo tengo acá, esto se lo digo obviamente a nuestros usuarios que nos escuchan. Tengo aquí la número 4 y veo que viene como con algo para recortar, que aparecen como aquellas jueguitos de muñequitas que se les cambia, se les recortaba la ropita y todo aquello. ¿Ustedes están utilizando este mismo modelo de hacer de ubicar las manifestaciones culturales, ¿no? Para darlas a conocer tenemos dos, además de unos artículos bien interesantes escritos por diversas voces del país. Pues no, claro, solamente, pero esto es lo lúdico, ¿no? Tenemos dos cosas. Están tanto los recortables, sobre todo en la revista de la 1 a la 4, pues luego lo paramos. Uh-huh. Cuando salió la revista pasó al sistema masivo del Ministerio de la Cultura. Revistas. Ajá. Y no pudimos tener el recortable ahí. Yeah. Lamentablemente hasta ahí llegó el recortable, está de la 1 a la 4, pero tenemos las infografías. Si revisas el interior de la revista, uh-huh, hay una síntesis gráfica y textual sobre los temas. Este artículo que está acá. A ver. Tenemos infografías y los recortables. Uh-huh. En el caso de los recortables, la idea es que la gente pueda ver lo que es la manifestación cultural a través de los trajes y también de las casas o viviendas de los pueblos o la manifestación que estamos hablando. Sí, y además que también eso ayuda muchísimo para que las maestras y maestros puedan enseñar, pues ya con un hecho. Recordemos aquello que decía Samuel Robinson, que se aprende haciendo. Entonces, ¿no? Y además el chamo se divierte y se le queda mejor grabada la información de cómo es un promesero. Al verlo ya lo puede identificar, puede saber a qué manifestación y quizás muchos datos más. Oye, sí, la manipulación corporal, herencia ancestral, qué bueno está todo esto. Entonces, este tipo de cosas se pueden bajar en la versión digital. Sí, perfectamente. Qué bueno, vale. Así somos entonces, ya lo saben, en versión digital. ¿Cuándo fue que salió la versión digital? De hecho, nosotros siempre la tuvimos, uh-huh, a pesar de haberla sacado impresa. Pero bueno, nos decidimos a ponerlas todas en, uh-huh, la página web a partir de, ya tiene como un mes y medio en la versión digital. Y bueno, es importante que la gente pueda consultarla y verla. Qué, uh-huh, bueno. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá, Ernesto. ¿Algo más que se nos haya quizás pasado, se nos haya quedado en el tintero por comentar? Tenemos una última revista que está a punto de salir, que es Venezuela en la Frontera. Uh-huh. Esperamos hacer una alianza de repente con la Cancillería para la impresión de esta revista, yeah, pero en los próximos meses debería estar como de repente el número 17 o una edición especial dentro de las digitales, para que, bueno, también la consulten. Qué bueno, entonces recordemos los sitios de la página, dónde es que se pueden conseguir, cómo, también hay otras páginas que tienen el link para llegar a ustedes. Sí, estamos en este momento negociando con el Ministerio de Educación para la página Araguaney, que es para los docentes de Venezuela. Oye, eso sería excelente. En enero va a salir en la página Araguaney y estamos justamente negociando con la página web de Alba Ciudad para tener las 16 ediciones también con ustedes. Y bueno, como ya les reitero, en la página web www.centronacionaldehistoria.com. Yo creo que con nosotros, claro que sí, vale, claro que sí se les va a ser muchísimo fácil conseguir allí. Bueno, ya lo saben, usuarios y usuarias, que en nuestra página próximamente van a tener la revista Así Somos, y les dimos más o menos un breve pasaje gráfico de lo que, si es fuese posible, ustedes encontrar allí. Ernesto, muchísimas gracias. No, que a ustedes. Muy bien, y bueno, por supuesto que aquí estamos a la orden para cualquier otra de las informaciones que ustedes saquen y nosotros podamos difundir. Ok, muchísimas gracias. Bien, que sigan los éxitos, por cierto, y unas felicitaciones a todo el equipo. Vale, muchísimas gracias. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les deseamos un feliz comienzo de semana. Les damos también las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les decimos que en la redacción y coordinación está Sinamay González, Karen Arencibia. En los controles está el señor Jolbert Zambrano y Lesnar Roqueni Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Buen ejemplo, hay que...